Raíces. Muy buenas tardes, soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la universidad. Están sintonizando su programa Raíces. Como cada semana estamos visitando las raíces de México actuales y pasadas para tener mejor luego lo que nos espera en el futuro. Y bueno, seguimos una serie de programas que hemos empezado ya desde el año pasado hablando del papel de la mujer en las sociedades prehispánicas. Ya hicimos también un programa sobre el lugar de la mujer mexica con Miriam López, otro sobre el lugar de la mujer maya prehispánica con Miriam Gallegos. Y bueno, vamos a ver más bien ahorita en temas más contemporáneos para hablar del lugar de la mujer indígena en México. Y tengo ahí a tres invitadas que representan a dos asociaciones representando a las mujeres indígenas aquí en Nuevo León y su labor aquí en este estado. Bueno, vamos a empezar con Carmen Farías. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. ¿Usted representa la asociación? Siwame Mochía, que significa Mujeres con Esperanza. Está en lengua náhuatl. Muy bien. Y tenemos a Reina Patricio Galván, representando a Siwacali, Casa de las Mujeres Indígenas de Nuevo León, AC. También está escrito en náhuatl y significa Siwat, que es mujer, okay. Y Cali Casa, entonces Casa de la Mujer. Y tenemos a Julia Pastor Sixto, también compañera de Reina de Siwacali. Muy bien, pues bienvenidas a las tres señoritas aquí en este estudio para comentar un poquito del lugar de la mujer indígena aquí en Nuevo León. Sabemos que en general la situación de los pueblos originarios aquí en Nuevo León es bastante complicada, ni siquiera por estatus legal. No hay realmente una ley que protege aquí a nivel del estado. Estaba en proceso, ya se votó. Ya está aprobada. ¡Al fin! Dios. Finalmente, después de 5 años de estar pugnando por la ley de los derechos indígenas desde las organizaciones de la sociedad civil, Esta fue aprobada en este 2012 y ya está publicada en el Diario Oficial. Ahorita estamos trabajando para que se saquen las leyes reglamentarias, se aterrice, vamos, en la práctica, pero ya está. Los derechos indígenas reconocidos y Nuevo León reconocido como un estado multicultural, pluricultural, intercultural. Y eso que Nuevo León es un estado multicultural desde siglos a fines de cuenta, desde con la llegada siempre de los tlaxcaltecas por la región, en Bustamante, en Montemorelos. Tenemos presencia multicultural aquí también por los pueblos nómadas que vivían hasta la llegada de los españoles, ni siquiera después. Y bueno, a fines de cuentas, este proceso de plurietnicidad, de multietnicidad, nada más siguió hacia lo largo de los siglos y todavía aquí en la actualidad tenemos a gente indígena en este estado, más o menos. Sabemos, Reina, Julia, ¿cuánto más o menos tenemos de pueblos, de etnias representadas aquí en el estado? Bueno, están 56 lenguas en el estado de Nuevo León. Y el más sobresaliente, pues, es lo que es el idioma náhuatl, pero también existen los mazahuas, los mixtecos, otomís, pues, mijes, y pues, entre otras, zapotecos también, pero ya en menos cantidad que los demás. ¿Carmen? Sí, según el reporte del INEGI del 2010, son 40,528 personas hablantes de lengua indígena, que es solamente uno de los criterios para considerar a una persona indígena, puesto que hay algunas que siguen siendo, mantienen su cultura, mantienen su tradición, a pesar de que ya no hablan la lengua, independientemente de sus registros, ¿verdad? Y sí, se mencionan, en 2005 se mencionaron 56 lenguas, para el 2010 se mencionan 47, no tanto porque haya bajado el número de lenguas habladas en el estado, sino porque aumentó el número no especificado en los renglones del INEGI. Entonces, pues esos que no se identifican es porque hay algunas de las lenguas que tienen muy pocos hablantes. Además de las que mencionaba Reina, están también los Tenec o Huastecos, que son el segundo grupo después del grupo Nahua. Bueno, eso es para plantear un poquito ahí el escenario aquí en Nuevo León. Más bien, vamos a hablar un poquito de sus asociaciones, de esas dos asociaciones que son Siwame Mochilla y Siwakali. Empezamos con Siwame Mochilla. ¿Cómo surgió la asociación, Carmen? Mira, la asociación surge legalmente constituida en el 2003. Empezamos a trabajar desde el 2001 con las mujeres nahuas originarias de Chahuatlán, municipio de Ilamatlán, Veracruz, que estaban radicadas aquí en Nuevo León. Como comentaba yo hace un momento, yo estaba haciendo un estudio etnográfico de esta comunidad y empezamos a trabajar en conjunto. La comunidad estaba en un proceso de reubicación. Ellas vivían en las orillas del río La Silla, en el municipio de Guadalupe, y había un proceso de reubicación para familias viviendo en zonas de alto riesgo, y es en la manera en que iniciamos nuestro trabajo en comunidad. Nos organizamos, las mujeres de la comunidad, para que todas, absolutamente todas las personas que vivían ahí, fueran reubicadas, fueran consideradas en este programa y fueran asignadas a vivienda. Encontramos múltiples dificultades porque varias de estas familias no tenían documentos de identidad, actas de nacimiento, que se requerían dentro del programa. Entonces, hicimos las gestiones ante las autoridades y conseguimos que absolutamente todos quedaran asignados a vivienda y se reubicaran. Esta reubicación se lleva hacia la colonia Arboledas de los Naranjos y la Alianza. Arboledas de los Naranjos en Juárez, la Alianza en Monterrey, ¿verdad? Y es a partir de ahí que iniciamos la organización. Para hacer frente a todas las dificultades que se enfrentaron durante el proceso de reubicación y al choque cultural que para la comunidad representó este cambio, porque pasaron de ser una comunidad cerrada, en donde ellos eran el 90% de la población de la colonia, a justamente el inverso, a ser el 10% de la población en la nueva ubicación. Esto trae a la comunidad una serie de problemáticas muy graves y entonces nos juntamos, ya traíamos el antecedente de la reubicación, de lo que habíamos hecho para que todos quedaran asignados a vivienda y cómo nos habíamos organizado colectivamente en la comunidad con toda la participación. Y entonces decidimos, 5 mujeres de la comunidad, fundar la organización Siwame Mochilla. Desde un principio establecimos los objetivos que teníamos a largo plazo, entre los que estaba que no nada más íbamos a trabajar dentro de la propia comunidad que nos fundamos, que es la comunidad nahua, originaria de Chahuatlán, sino que íbamos a proyectarnos hacia todas las comunidades indígenas en Nuevo León. Muy bien. Ahora, misma pregunta, Julia, por la asociación Siwakali. ¿Cómo surgió la asociación? Bueno, surgió hace 3 años. Igual fue por la problemática que Siwame canalizó y vio y proporcionó. Entonces, ella hizo un proyecto que también fuimos invitadas. Entre otros, fue organizada por 23 personas, 23 o 27 personas. Se estuvo planeando, se estuvo viendo los objetivos. De ahí empezó a surgir. Hubo talleres, capacitaciones. Entonces ya ahorita, en la actualidad, ya ahorita estamos 7 personas trabajando en la organización. Son 4 etnias diferentes. ¿Qué vienen representadas? ¿Cuáles son las que vienen representadas por el momento? Es Otomí. Que soy yo. Reina, Mije, y su hermana, Lilia. Es Náhuatl y Mixteco. Muy bien. O sea que ya tenemos 4 ahí, etnias y 4 idiomas distintos. Y bueno, así seguimos. Reina, ¿cuáles son las actividades que usted propone en la asociación? En la asociación, pues ahorita pues dependemos de un modelo que viene desde la CDI. Entonces, actualmente pues nos encontramos en la etapa de consolidación del grupo, pero también atendemos lo que son casos de violencia de género, canalización, atención a los mismos, acompañamiento a las instituciones especializadas y también pues orientación legal. Mi hermana es abogada y pues a veces nos llegan casos y se atienden ahí. O sea, que también tienen un trabajo ustedes que completa un poco lo que hace la procuración étnica en cuanto a procesos. Bueno, Carmen comentaba, por ejemplo, cuando hubo la reubicación de esos grupos, de todo lo que es sacar los trámites, sacar los papeles, los actas de nacimientos, que a veces no tiene la gente que viene aquí en Nuevo León y que son muy difíciles de conseguir y que por la Constitución eso se garantiza como un derecho. Que cualquier persona puede tener en su idioma, ni siquiera en su idioma materno, puede tener su acta de nacimiento. No tiene que estar en español, puede ser en su idioma materno. Eso lo habíamos comentado también aquí en este programa con el doctor Fernando Nava, que es director de posgrado de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos había comentado, confirmado que cualquier idioma que sea el español o de los 22 grupos lingüísticos que se conocen aquí en México, todos esos idiomas están totalmente reconocidos por la Constitución para sacar la papelería, para un juicio, etcétera, etcétera. Entonces quisiera ahí saber más o menos cómo funciona, si realmente funciona eso para ustedes. Pues no tanto así de que le demos la atención, por decir, es orientación nada más en algún caso, uh-huh. Pero ya una vez teniendo el caso se canaliza a las instituciones especializadas. En este caso también hemos canalizado los casos a Procuración de Justicia Étnica, uh-huh. Quien ya es un poco más especializada en estos casos. Nosotros no nos metemos tan a profundidad porque pues como procuración, okay. Sí, nuestro bueno objetivo es pues salud sexual reproductiva y lo que es violencia de género, uh-huh. en este año y en el otro también, pero sí se ofrece así una orientación general. Muy bien. Carmen. En esta cuestión que tú mencionas de las actas de nacimiento, nosotros empezamos a trabajar desde el 2005 el programa de regularización y lo seguimos manteniendo hasta el momento. En cuanto a la comunidad con la que iniciamos esta regularización, pues prácticamente está cubierta en su gran mayoría. Puede ser que queden por ahí algunos juicios pendientes. Pero nos hemos encontrado con que una grandísima cantidad de personas nunca fueron registradas en su momento. Uh-huh. Entonces, desde nuestra organización, si bien tenemos muchos otros programas que mantenemos vigentes, este nos parece que es como medular, porque una persona que no cuenta con documentos de identidad no existe. No es sujeto de derecho, no tiene acceso a ninguna beneficio social que exista, ni a ser reconocido como tal por el Estado. Tú dices, si bien dices, que es un derecho. Sin embargo, pues sí nos enfrentamos en trámites muy complejos porque poder registrar a una persona adulta que nunca ha contado con este documento nos lleva de 6 a 9 meses de trámites, uh-huh. Fácilmente. Nada más en español. Y no ha habido, hasta la fecha, no digo que no haya habido ninguna uh-huh. entidad que emita. Son 62 las lenguas indígenas reconocidas uh-huh. a nivel uh-huh. nacional y yo no he visto un documento en otra lengua. Probablemente alguno de los pueblos lo tenga. No, ni siquiera por lo que es el derecho de costumbre que existen en ciertas comunidades en otros estados, me imagino. Así es. Hubo un caso que fue muy sonado de una mujer en la comunidad otomí que estuvo 2 años en litigio porque quería ponerle en ñañú el nombre a su hija y no se lo querían aceptar. Ya no digas que el acta esté en ñañú, simplemente el nombre ñañú de su hija. Y fue complicado. Una cuestión que llevó más de 2 años. Eso fue, entiendo que en la ciudad de Querétaro, o no sé si fue directamente en una de las comunidades, pero fue un litigio muy, muy sonado. Uh-huh. Entonces, pues, estos son de los caminos que hay que andar, que hay que trillar, y que hemos andado ya muchas personas, precisamente por el reconocimiento de los derechos, de la no discriminación y de la no violencia. Muy bien, pues vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces, a escuchar un poquito de música originaria de México, por supuesto, como tenemos la costumbre, y regresamos ahí con mis tres interlocutoras. Thank you. Adom namuk nagab tugach hayan, pero tu hay adom. ¿Eso qué significa? ¿Lo que significa en Mije? En Mije significa que todos somos diferentes, pero al fin un mismo ser humano o una sola cosa. Y hace ratito me comentabas de cómo se dice raíces en Mije. Raíces en Mije se dice ot. Ok, para que ahí vamos a poner ahí la lengua Mije ahí viene enfrente de todos, porque estamos acostumbrados a escuchar náhuatl o tzotzil o otros idiomas que están más hablados. De hecho, ¿cuánto hablantes se cuenta más o menos aquí en México de Mije hablantes? De Mije no tengo el dato exacto ahorita, pero... Uh-huh. No. Porque no hablamos ahí, como en el caso de náhuatl, que son más de 2 millones de locutores, o del tzotzil, o del, bueno, todos los que son los variantes mayas, que son casi 900,000 hablantes. ¿Cuántos son más o menos? Bueno, en Nuevo León, pues actualmente lo que es la lengua hablante Mije, ajá, son 283. Es una pequeña comunidad, realmente. Sí, somos poquitos. Muy bien, pero bueno, es importante también vale valorar los otros idiomas aquí en Nuevo León. Bueno, sigamos nuestra charla. Y bueno, hablando ahí con las dos representantes de la Asociación Zihuacalli, que son Julia y Reina, ¿cuáles son las actividades ahí que tienen? Porque yo personalmente las conocí vía los medios de comunicación local en cuanto al altar de muertos, que se ha hecho en la Alameda, ahí por el centro de la ciudad. Y bueno, yo no tuve la suerte de ir porque realmente me encanta eso. Personalmente hicimos también un programa sobre Día de Muertos aquí en Chiapas, en particular, con Emiliano Gallaga, y pues también me fui a Pátzcuaro a conocer un poquito el folclore, aunque sea muy turístico. Me enteré de las dos asociaciones de esta manera, pasando ahí por la prensa y luego buscando por internet, y me enteré de sus asociaciones. Además de ser este tipo de evento, ¿cuáles otros eventos o cuáles otras actividades hacen para promocionar como los objetivos de la asociación? Lo que es el evento del altar de muertos, nos invitó lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, uh-huh, en conjunto con Enlace Potosino, UNIR, y pues de nuestra organización también se hizo ese evento. Pero también participamos en lo que son los eventos del Día Internacional de la Lengua Materna. Uh-huh. También en conjunto con otras organizaciones, pues nos ponemos como un programa para difundir lo que es la lengua ahí en la Alameda. Uh-huh. Y también pues lo que es el Día Internacional de la No Violencia, pues también estuvimos ahí como Zihuacalli, pues repartiendo difusión de lo que es el Día Internacional de la No Violencia en el Parque La Alameda y en algunas comunidades como el MIG. ¿Y tienen algo planeado para lo que es el Día Internacional de la Mujer? O Como parte de Zihuacalli, pues no tenemos algo, pero siempre nos vinculamos con otras organizaciones que nos invitan a participar con ellas, y pues vamos a participar a conferencias como con derechos humanos. Muy bien. Carmen, ¿cómo se hace en este caso con Zihuame? ¿Cuáles son las actividades que promueve para promover la asociación? La asociación promueve sus actividades por diversas formas, dándolas a conocer a través de programas, entrevistas de radio, de televisión, en donde la comunidad pueda conocer las actividades que hacemos, independientemente de tener la agenda de eventos relacionados a las fechas emblemáticas. Precisamente en la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en contra de las mujeres, participamos en un evento en conjunto con el colectivo La Trenza, del cual formamos parte. Somos 8 organizaciones a favor de la no violencia y de los derechos de las mujeres aquí en Nuevo León, que nos hemos unido para distintas actividades en este sentido: marchas, protestas, eventos conmemorativos. Es de nuestra preocupación el alto índice de violencia que padecen las mujeres en Nuevo León. Exactamente, que se disparó en los últimos años. En los últimos años ha estado sumamente disparado. Junto con todas estas organizaciones que mencioné, que son el Colectivo Plural de Mujeres, Artemisas por la Equidad, CADAC, alternativas pacíficas, pro salud sexual y reproductiva, y me está faltando una más, además de Siwame, y sí, fue el Instituto Simón de Beauvoir. Uh-huh. Hicimos en el 2012 un informe sombra para el Comité Internacional de la CEDAW. Uh-huh. Sobre la situación de las mujeres, y en específico Siwame hizo el informe en relación a la situación de las mujeres indígenas en la entidad. Porque esto, pues precisamente la erradicación de la violencia, la implementación de la CEDAW en todos los niveles, pues es algo que tenemos que luchar. Igual que mencionaban las compañeras, nos vinculamos siempre con otras organizaciones. Uh-huh. Para la Ley de los Derechos Indígenas, estuvimos trabajando 21 organizaciones juntas para esta petición. Ahorita hemos hecho ante el Congreso la solicitud para la Ley de la No Discriminación, también junto con 23 organizaciones, que hemos hecho esto buscando tener una incidencia en políticas públicas. De hecho, es lo que les iba a preguntar a ustedes dos, Reina y Julia, como mujeres indígenas, hablando de discriminación, porque también es algo que a mí personalmente, bueno, como francés, lo puedo observar con todas las comunidades. Somos un país también multicultural, plurirreligioso, multiconfesional en Francia, y bueno, todavía se tarda en ver eso realmente aquí en México, pero ustedes llegando aquí en Nuevo León, o bueno, por lo que conocen de su vida diaria, ¿cómo les ha afectado la discriminación que hay hacia los indígenas, a los pueblos originarios, o todavía no lo han padecido tanto? ¿Cómo fue su experiencia? Ahora vamos a empezar contigo, Julia. Bueno, yo sobre de la discriminación, yo más que nada lo viví en la primaria. Uh-huh. Sí, es una etapa muy difícil porque te truncan, te frustran, entonces a veces te derrumban tus ilusiones de uh-huh. seguir adelante. Pero yo ahorita en esas etapas creo que ya no le hago tanto caso a la discriminación, ya lo superé todo por esa parte. Pero hay muchos jóvenes, hay muchos niños que todavía lo padecen y que todavía tienen el tabú allí, que todavía están espantados, todavía están frustrados, que no saben. A veces sienten la desilusión, más que nada, de que a veces son humillados y todo. Entonces, a veces no saben cómo hacerlo, cómo dirigirse hacia con la persona, les da miedo cómo hablar, o a lo mejor si dicen una mal palabra, uh-huh. Se vayan a burlar de la persona. Sí. Entonces es una parte en que sí, en cuanto es niño, es algo demasiado que le afecta a la persona, a la familia, y sobre todo pues uno a sí mismo. Sí, porque a veces no. Si no tienes ayuda, o si no tienes ayuda por parte de tu familia, o a veces no están enterados de que a lo mejor el niño lo padece, entonces es una discriminación oculta. Sí, sí, y de hecho una consecuencia es que los idiomas indígenas se están perdiendo por lo mismo, porque al mismo niño pues le da miedo, le da pena uh-huh. Hablar el idioma que sus padres le enseñan en casa. Uh-huh. Reina, ¿tú cómo viviste eso? Bueno, yo cuando llegué aquí a Nuevo León, pues uno llega a la ciudad pensando que pues todas son, las personas son buenas y todo, pero el que en lo personal sí pasé mucho la discriminación de la prohibición de la lengua. Uh-huh. De no hablar tu idioma porque a lo mejor le estás hablando mal de la persona, no hables así porque pues es que no se habla así aquí, tienes que aprender a hablar el español, o hablas sí. el español, y que eres indígena, la estigmatización que se tiene con los indígenas es muy fuerte. Entonces, como ahorita comentaba Julia, sí hay muchas personas ahorita que ya son indígenas migrantes, pero que ya no le enseñan el idioma a sus hijos o la lengua a sus hijos por lo mismo, uh-huh. porque todos pasamos por una discriminación, por el simple hecho de ser indígena, ya con eso tienes, y pues aparte sí. que todavía hables tu idioma, es como que hay pues doble discriminación. Entonces, para que como una barrera o como una protección hacia los demás, es ya no hables tu idioma, las mamás ya no le enseñan los idiomas a sus hijos, son uh-huh. muy pocos ya los que tienen esa cultura, pero la mayoría, ¿no? Y hasta a los niños también les hemos preguntado, así algunos, que por qué no hablan el idioma, que es muy bonito. Y dicen, no, es que me da pena. Dijo, se van a burlar mis compañeros. Son idiomas maravillosos que son muy, que suenan tan bonito. Y aparte, cuando uno lee así bueno, lo poco que podemos tener de obras bilingües, cuando se ve las traducciones pasadas al castellano, pues es una maravilla ver todos esos textos. Y bueno, yo hablando de mi caso como francés, puedo vivir la discriminación del otro lado como discriminación positiva. Es bien interesante ver que el mismo regio, pero no quiero generalizar porque hay de todo, por supuesto, sí. Pero es muy interesante cómo la sociedad regiomontana y, bueno, mexicana, quiero pensar, va discriminando a su propia gente originaria que tiene toda una historia, una sabiduría, una cultura, y que valora más a la cultura extranjera, lo que básicamente se llama el malinchismo, pero... Tampoco quiero decir que todo está bonito siendo francés aquí. A veces también tenemos chistes que se hacen en contra de los franceses. Pero bueno, vamos a cerrar este programa más bien dando datos para poder contactar a las asociaciones. Empezamos con su asociación, Carmen. Sí, nuestra asociación está ubicada en la calle de Villagrán, 116 Sur, planta alta. El teléfono para contactarnos es el 83-44-4300. Uh-huh. Y, página de internet. Página de internet tenemos www.siguame.org.mx. Estamos en Facebook también. Facebook también, sí. Si le marcan Siguame, se escribe Z-I-H-U-A-M-E. Y aparte, Mochilla con doble L, M-O-C-H-I-L-L-A. Pondremos la liga también en nuestra propia página para que la gente pueda acudir a la suya. Así es. Y pues mencionando de manera muy rápida los programas que tenemos, el de jurídico social, que es lo de actas de nacimiento, uh-huh. Asesoría jurídica, atención a casos y canalizaciones. Uh-huh. Tenemos el programa de becas a jóvenes indígenas, hombres y mujeres, estudiantes de preparatoria y universidad. Tenemos el programa de mujeres, en donde iniciamos mujeres indígenas por una vida libre de violencia. Uh-huh. Tenemos talleres de capacitación, desarrollo comunitario y contamos con un espacio aparte en Juárez, en donde atendemos a la comunidad. Muy bien. De su lado, señoritas, ¿quién quiere darnos los datos de la asociación? También estamos ubicados en la misma calle, Julián Villagrán 116 Sur, lo que es la planta baja. Nuestros teléfonos son 83-43-9673. Nos pueden encontrar también en Facebook como Casa Siguacali o como Siguacali, Casa de las Mujeres Indígenas en Nuevo León. Ahí Siguacali viene siendo Z-I-H-U-A-K-A-L-I, ajá, para precisar Siguacali. Ahí la ortografía. Vamos a poner también todos los datos relacionados a la asociación, por supuesto. Les agradecemos ahí la participación. Muchas gracias por haber venido aquí en Raíces. Esperamos volver a verlas ahí pronto para comentar más de sus programas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Checo por la presencia ahí en los controles y pues hasta la semana próxima. Raíces.